arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con vosotros y vosotras. ¿Qué pasa? Y nada, Sier, que estábamos comentando ahora fuera de antena, ¿verdad? Que no sabemos qué puede pasar en dos días, en dos horas. O sea, vivimos en un continuo así. En un sobresalto continuo, en un... ¿qué será? ¿Será? Sí, sí. Estábamos comentando, ¿no? Que han pasado 10 años desde el 2016, porque estábamos quizás con idea de hacer un programa recordando aquel año, porque hubo discazos. Y sí, hemos empezado a repasar la cantidad de cosas, algunas extrañas, otras no tanto, que nos han pasado, tanto a nosotros individualmente como a todos colectivamente en los últimos años, y es la leche, ¿no? Y entonces hemos comentado que ahora ya ni siquiera... o sea, no, que ni siquiera sabemos lo que va a pasar en los 10 días siguientes, ¿no? Como para plantearte en 10 años. Ni siquiera podemos saber qué pasará antes de Semana Santa. Eso es. O cállate, que acabo de ver toda la movida de la planta de gas esta que han bombardeado. En fin, esto es una locura todo. O sea, vamos a cosas mejores, tío. Vamos, que Asier nos ha preparado un hilando fino maravilloso. Vamos a no pensar. Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática. Este viaje por autopista mediática se me está haciendo eterno. Me aburro. Pues salte por la siguiente salida, por la 97. ¿Y esa, pero dónde está? ¿Cuál es? Corre, corre, que nos la pasamos. Hazte socio de la Larogueta Masaspi Irratia, la radio que sueña. Hilando fino. Hilando fino. Bueno, que fino, fino filipino. O sea, empezando por Chas Mingus, ¿no? Pues sí, he hecho un hilando fino... Como estaba, como además últimamente he estado bastante en casa, pues también, ya sé, bueno, no sé si sabéis, por lo que estoy un poco enganchado, adicto a la compra de discos. Y en realidad... No me digas, no, eso nadie lo sabe. Es un hilando fino de discos que quería comprarme sin aparente relación entre ellos, y de repente he encontrado ahí estos hilos de comunicación que nos ha parecido guay hacer un hilander, un Highlander. ¿Qué te parece si empezamos poniendo un tema y cuentas la historia? Procede. Pues venga, vamos a poner a Charles Mingus, el gran Charlie Mingus, con Honey Gordon. Su canción Strolling, de Nostalgia in Times Square. Strolling, while strolling through the park on a lovely but lonely afternoon, without a single... and suddenly, there he was standing right beside me. I started dreaming, he started scheming, things I never thought he'd do. Now he tells me that we're through, I just don't know what to do. I'm all alone and oh so blue. I'm strolling, I don't know where I'm going, but I'm strolling, I'm moaning, he left me for another and I'm moaning, he said, honey, I'll never let you go, because I love you so. He promised that he'd care for me, but all I saw was misery. I stayed at home each night alone. He ran around, painted the town. I've gone and let the blues get me down. That's why I'm strolling round. We'll be right back. my money. It's funny to think I'd live to see the day he'd shun me. He's away, and I pray, Lord, please remove those clouds and make life sunny. Because I've got the blues that I can't lose. Tired strolling round, play those blue notes on your sax, please, Booker Irving. Me to a show, that old routine, he had no dough. He'd stay home long enough to eat, dress up, then run out in the street. You wondered why I feel the way I do. Well, that's why I'm so blue. Yes, those blues, they got me strolling and sighing. I'm talking to myself to keep from crying. All alone, he won't phone. I'm so darn miserable, I feel like dying. Oh yes, I've got the blues, so confused. I just keep strolling round. I just keep strolling. I just keep strolling. Bueno, sí. ¿Cómo se te ocurre empezar por aquí? Bueno, este es un disco que ahora mismo está en Toulouse, en manos de David, esperando que consigamos vernos en este accidentado invierno de 2026, porque me compré a distancia en Toulouse y David me hizo el favor de ir a la tienda a recoger este disco, entre otros. Este Nostalgia in Times Square, que salió en el año 79... después de la muerte de Charles Mingus. ¿Cómo es que Charles Mingus sacó un disco después de morirse? Bueno, en realidad es un doble disco de, sobre todo de descartes y de versiones largas de algunos temas de las sesiones que dieron dos de los más grandes discos de Charles y su banda, que son Mingus Dynasty y el Ahum. Tu preferido es el Dynasty, me parece. Mi preferido es el Dynasty, efectivamente. Es un a mí que igual me gusta más el Ahum, ¿eh? Bueno, pero bueno, es el Ahum es más canónico, además, ¿no? Tiene ahí como más. Pero bueno, a mí me gusta hasta la portada ahí con Mingus. Aunque esto en realidad viene, ¿no? Viene de una grabación, o sea, viene de que el tema iba a aparecer en una película, ¿no? De John Cassavetes. Estas sesiones se grabaron en noviembre del 59 y en concreto este Strolling que hemos escuchado era un tema instrumental que efectivamente grabó Charles Mingus para Shadows de John Cassavetes. John Cassavetes finalmente decidió no incluir prácticamente nada de la música que habían improvisado Charles Mingus y su banda para la peli. Pero es bueno, fíjate, Asier, he leído que es que pasó de lo que había hecho Mingus y montó, o sea, hizo una cosa con música mínima y Shostakovich de fondo. Esto, o sea, me ¿cómo te puedes decir? O sea, es como... Ya, no... Es que es la magia del cine también y de la música. Les vamos a tirar el dinero. Vamos a tirar el dinero. Porque a Charles Mingus supongo que se le pagaría. No sé cuánto, hombre, pero algo se le pagó. Eso pasó también. Eso lo hizo Stanley Kubrick. Sí, creo bueno, que pero a Kubrick le pega. A Alex North, si no estoy equivocado, que hizo toda la banda sonora de 2001 y luego puso el Danubio Azul. Y así hablaba Zaratrusta. Eso es. En fin, ¿qué te iba a decir? Pues nada, este Strolling, grabado en la versión vocal por una cantante, Honey Gordon, que hizo muy poca carrera en el mundo de la música, aunque para mí tiene una voz absolutamente alucinante, como demuestra en esta interpretación. Solo sacó un disco en el 62 y desapareció de la faz de la tierra musical. Y bueno, ¿esto a dónde nos lleva? Pues esto, damos un volantazo y nos lleva a un mundo insospechado, como es el mundo del folk británico de finales de los años 60. Fíjate, ¿no? Que ese folk que luego emparentó mucho con el folk progresivo también. Bueno, sí, sí, es esto es... sí. Y vas a un disco con una portada maravillosa que a ti te siempre te ha... Vamos a un disco con una portada que a mí me tiene maravillado desde los años 80, que lo veía en el Corte Inglés y que nunca me lo llegué a comprar porque siempre eran discos caros. Y tú en ese momento no podías. Y yo no podía. Y ahora me he comprado dos discos de esta banda y no me he comprado todavía este, pero entiendo que caerá solo, aunque sea por la portada, diseñada por Peter Blake, que no nos suena de nada hasta que decimos que es el que diseñó qué disco, Iñaki. Pues la portada de Sgt. Pepper's. ¿Qué me estás diciendo? Band. Bueno, me extraña que le quedara también el pentángulo que sale en la portada. ¿Qué te parece si escuchamos la canción y sigues comentando? Venga. Vamos a escuchar Goodbye Pork Pie Hat de Pentangle, de su disco Sweet Chill, 1968. Pues sí, este Sweet Child, que era un disco doble, con un primer disco en directo y un segundo de estudio, y que incluye en la parte de directo dos versiones de Chas Mingus. Sí, señor. Este Goodbye Purple Heart, que había aparecido precisamente en el AUM de 1959, que hablábamos hace un momento, y que Bert Jansz y John Reinbold, los guitarristas de la banda, ya tocaban incluso antes de montar Pentangle. Un homenaje a Lester Young, porque así llamaban, ¿no? A Lester Young, Purple. Purple Hat es el sombrerito este de ala corta, típico así como de, pues bueno, del jazz de los años 50. Y se le conocía así al bueno de Lester Young, efectivamente, que se había muerto un poco antes de que grabaran el disco en noviembre del 59. Y bueno. Y luego te vas al tercer disco de Pentangle, ¿no? Sí. Donde se hacen medio famosos en cierta manera, sí. ¿No? Porque he leído, que yo no tenía ni idea, que uno de sus temas, que creo que es el que hemos escogido, fue la sintonía de la primera serie en color de la BBC. Take Three Girls, un drama cómico, digamos, una de esas series así de tres chicas que compartían un piso en Londres en los finales de los años 60 y que efectivamente fue la primera serie en color de la BBC. Es como una sitcom, entonces, ¿no? Es como una sitcom, sí, algo así. De la época. De la época, sí, del 69. Y la sintonía de la serie era este Light Flight que vamos a escuchar, que a mí me parece un tema fantástico. For someone lying in the sunshine, marking time. Hear the sighs, close your eyes. Ba da ba do da da da ba do da da. Stepping from cloud to cloud, passing years of light. Visit the frosty start in the backward flight. Soaring realms of visions, never mind the meaning hidden. Esta es una maravilla de tema que además en su sencillez que le llevó a ser single y que hizo que el disco acabara en el número 5 de las listas británicas, combina compases de 5x8, 7x8 y 6x4. Uh-huh, uh-huh. O sea, esta nos valía para aquella famosa. Volviendo a los programas que hemos hecho en el pasado, aquel que hicimos sobre métricas raras, pues mira, este hubiera entrado perfectamente. Ya te digo. Pues Pentangle, tú ahora nos quieres llevar a Sandy Denny, porque claro, Pentangle, pues claro, compartía escena con mucha otra gente que estaba un poquito en esa misma línea, ¿no? Los Steel Span, los Fairport Convention. Claro. Y Sandy Denny estaba ahí, en Fairport Convention también. Sandy Denny estaba en Fairport Convention y... Bueno, antes en solitario, claro. En solitario antes y después y durante incluso, porque fue sacando ahí sus discos entre medias, luego se separaron, volvieron a unirse, pero bueno. Los maravillosos Pentangle, que tenían una combinación de las guitarras folk de John Renbury y Bert Jancks, la maravillosísima voz de Jackie McShee y una base rítmica alucinante compuesta por el batería Terry Cox y el contrabajista Danny Thompson. El bueno de Danny Thompson, que participa en el tercer disco de Sandy Denny, del 74, que se llama Like an Old Fashioned Waltz. Y si te parece, nos quedamos con un tema de este disco. Muy bien, con Whispering Grass. Why do you whisper green grass? Why tell the trees what ain't so? Whispering grass, the trees don't have to know. No, no, no. Why tell them all your secrets? Who kissed there long ago? Whispering grass, trees don't need to know. Now don't you tell it to the breeze, for she will tell it to the trees, and everyone will know, because you told them once before. Yes, you told them once before. It's no secret anymore. Why tell them all the old things? They're buried under the snow. Whispering grass, don't tell. Cause the trees don't need to know. Whispering grass, don't tell the trees. 'cause the trees don't need to know. Es un tema que me parece así como muy romántico, es una grabación como muy evocadora. Sí, y es una versión en realidad de un tema. Ella dice que escuchaba mucho una banda que se llamaban los Ink Spots. Y esto es casi un estándar compuesto allá por los años 40. Y bueno, pues esta versión en la que llamó a Danny Thompson también para dar ese aire como más orgánico y más antiguo también al tema, ¿no? Con su contrabajo. Sí, se ve que... Que se llamaba Victoria. Seguimos con Sunday Denny porque a mí me tiene absolutamente enamorado, sobre todo con este disco que vamos a poner, que es creo que es su tercero del año, o su segundo, del año 72, que se llama Sandy, producido precisamente por Trevor Lucas. Tiene una producción absolutamente alucinante, o sea, que suena tan maravillosamente hoy como sonaba hace más de 50 años. Y que nos quedamos con el tema más diferente. O sea, es un disco que combina como folk, pop y country incluso. Y aquí nos vamos a quedar con una cosa que yo creo que te va a gustar a ti bastante. For Nobody to Hear. Let's Pues hombre, me encanta porque para empezar, ¿no? Los arreglos ahí que hay son del amigo Alain Toussaint. Claro, esos vientos maravillosos. Sí, señor. Que os recuerdo que también hicimos un maravilloso también programa sobre Alain Toussaint hace ya... Sí, sí. No sé cuántos años. Pues cuando se murió el pobre Alain, poco sí, después sí, de actuar en Bilbao, precisamente. Ah, es verdad, eso es. A raíz de eso, además, me acuerdo que hicimos el programa, efectivamente. Sí, sí. Que este hombre, de hecho... grabó toda esa parte, la grabó directamente en Luisiana, o sea, ni siquiera se desplazó. Sí, a mí es lo que he estado investigando y he sido incapaz de entender cómo Trevor Lucas y Sandy Denny le mandaron la cinta, supongo, con la grabación para que él pudiera saber qué es lo que tenía que arreglar. Y luego la grabación volvió, supongo que iría volvería en avión, pero... Pues seguramente. Es curioso. Seguramente, sí, señor. Porque no, o sea, lo que sabemos es que Alain Toussaint no viajó a Londres para grabar este disco. Parece que además que la canción está inspirada en The Band, ¿no? Sí, y tiene ese aire un poco, ¿no? De a The Band, cuando se ponían como más souleros. Impresionante. Ya que estás con Alain Toussaint, entonces aquí nos llevas a mi querido Dr. John. Pues sí, pero... os recordamos que también hicimos un grandísimo programa sobre Dr. John. También no me acuerdo hace cuántos años. Pues también, si no me estoy equivocando con motivo de su fallecimiento, Dios mío, cuánta gente. Pues no lo sé, si fue con motivo de su fallecimiento fue quizás antes. Bueno, no lo sé. Habría que verlo. Pero bueno, por ahí andaría. Pues nada, nos quedamos con un tema... de Dr. John, producido por Alain Toussaint. El tema que más éxito le dio fue... Bueno, pues estuvo ahí en el número 24 de Billboard. Y que además tiene una cosa chusca que si queréis... Sí, luego lo comentamos. Escuchamos el tema y luego lo comentamos. Right place, wrong time. Hemos escuchado de su disco In the Right Place del 73, que fue el sexto disco además del gran Dr. John, y que tiene, ¿no?, en su letra. Bueno, nos ha desvelado un secreto. Sí, sí. Que se pone Just need a little brain salad surgery. Got to cure my insecurity. Ese Brain Salad Surgery que inspiró el disco título. Brain Salad Surgery de Mercenary Camp Palmer, de la banda de rock progresivo, que tiene la portada de una chica y que yo siempre me acuerdo que decía, ¿qué tiene en la garganta? Porque a mí lo que me parece que tiene en la garganta... Cuando abrías el este, ¿no? Esa sí, portada digo, directamente a mí eso me parece un pene. O sea, quiero decir, parece una especie de esto de pene. Y ahora resulta que Asier me lo ha aclarado con este hilando fino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Brain Salad Surgery hace referencia a una felatio, básicamente, en argot de señoros de comienzos de los 70. Fíjate que yo a veces pensaba, a ver, si eres... porque yo nunca veía que nadie decía nada de eso. Digo, pero vamos a ver, pero sí. Pero el misterio resuelto, sí, señor. En la portada, además, de Giger, ¿no? De Giger. El... Sí, no sé cuántos luego... años después, que seguro que esto ya lo ha comentado mil veces más gente, pero... Yo no me había enterado, o sea que... Pues en fin. Mira, ya lo hemos descubierto. ¿Y cómo cierras Estilando Fino? ¿Lo pues cierras vuelvo... con la grandiosa Nina Simone? Sí, sí, vuelvo al track, porque es verdad que eso, que estaba diciendo que estos son todos discos que había estado mirando, o que me he comprado, o que estaba mirando de comprar, y me estaba mirando de comprar un directo del 70 de Nina Simone, grabado en realidad en el año 69, que se llama Black Gold. Un disco pues bastante activista, reivindicativo, y que contiene, me he dado cuenta, una versión de Sandy Denny. Si te parece, despedimos Estilando Fino por todo lo alto con este tema, Who Knows Where the Time Goes, que además tiene el triste privilegio de ser la última canción que cantó Sandy en su último concierto antes de morir. Sí, porque murió con 31 añitos. Se cayó por unas escaleras, la pobre. Across the morning sky, all the birds are leaving. How can they know when it's time to go? Before the winter fires will still be dreaming, I do not count the time. Who knows where the time goes? Who knows where am not alone. As long as my love is near me, and I know it will be so. Till it's time to go. All through the winter, until the birds again and return in spring again, I do not fear time. Oye, pues un hilando fino súper chulo y venga, vamos a poner algunas historias, nuestras historias de vinilos, esa sección que empezó y pensaba que iba a acabar casi cuando empezó, pero no, porque historias de vinilos siempre hay. ¿Tú quieres empezar por Neil Young? Bueno, sí, quiero utilizar esta historia también como un... Un alegato. Más que un alegato, una advertencia para todos, bueno, aquellos, nosotros que nos estamos viendo subyugados por la inteligencia artificial y contra la que estamos intentando combatir humildemente desde este programa, como con la maravillosa entrevista que hicimos hace no mucho. A Lorena Álvarez. Y me quiero poner como ejemplo de ser víctima de la IA, que encima es malísima, contamina muchísimo, etcétera, etcétera. Consume la IA. Agua, bueno. Pues resulta que le pregunté a la IA, porque estaba ahí, como que he estado unos días de unas semanas de cierto recogimiento. Forzoso. Pues le estaba ahí un poco enloquecido y le estuve preguntando a la IA porque me quería comprar un disco de Neil Young, en concreto el primer disco de Neil Young, el del 69, el dibujo de Neil Young así de colorines, tan chulo, que tiene una primera cara que me parece maravillosa, y estaba queriéndome comprar el vinilo y entonces estuve leyendo y leyendo, la IA me iba contando y me decía, mira, es que en el 69, cuando Neil Young sacó este disco, la casa de discos la lió parda y una vez que estaba el disco ya hecho y para salir, le metieron un sistema de audio que se llama HaEcho QR System, que era un sistema que supuestamente te permitía escuchar bien el disco en estéreo y en mono. Sin caer en la cuenta que 60 años después de que se acabó el mono, hemos descubierto que los discos de mono se escuchan perfectamente bien en los sistemas de estéreo. No hay ningún problema. No sé. Y yo diría que los discos de estéreo se escuchan también bien en mono. Ahí quizás pueda venir el problema. El caso es que, ¿qué virtud tenía este sistema HaEcho que te permitía escuchar en estéreo y mono bien los discos? Que se escuchaba como el culo, se ve. Entonces, bueno, hubo toda una movida, el disco encima no se vendió, no es de los mejor valorados de Neil Young tampoco. Bueno, el caso es que se hizo ese mismo 69 salió un nuevo máster del disco de Neil Young sin el sistema HaEcho famoso. Y entonces yo le pregunté a la IA, ¿cómo puedo asegurarme de que el disco que me compre no tenga el puto sistema este en el? Y me decía, hombre, pues es muy fácil, si no es una primera prensa del 69, todo lo demás. Entonces, me compro un disco del 76, digo, perfecto, lo pongo, me suena como el culo. Le pregunto a la IA, ¿es posible? Y me dice, por supuesto, claro que sí que es posible que un disco del 76 tenga el sistema HaEcho, porque los masters se guardaban y muchas veces, por ahorrar, se utilizaban los mismos masters que se tenían, que no se... Vamos a escuchar un tema de este maravilloso primer disco de Neil Young mientras sigo reflexionando sobre esto y os cuento el final de la historia, que es igual de idiota que como comenzó. Nos quedamos con I've Been Waiting For You, por ejemplo. been looking for a woman to save my life. Not to be or to go all alone. A woman. A mí, mis historias de meninos nunca son tan graciosas ni tan elaboradas. Bueno, porque yo le doy, les pongo dramatismo, porque en realidad tampoco es para tantas. Como es la bueno, ¿y cómo acaba la historia? Bueno, la historia acaba que el otro día viene Giorgio a verme en mi convalecencia, a ver qué tal estaba. Y como yo estoy enfebrecido con los discos, le empiezo a poner discos y le digo, y te voy a poner este disco de Neil Young, le cuento toda la historia, que suena como el culo. Y lo pongo, y según lo estoy escuchando, le miro a Giorgio y digo, si suena bien. Sí. Entonces ahí me quedo con la duda, que no sé si realmente la he liado o no la he liado parda. Bueno, yo también te quería contar una historia de vinilo mía, pero... Muy bien. Es muy sencilla, en realidad. Es que el otro día en Cobuz encontré, por pura casualidad, un grupo que se llamaba Shadowy Men on a Shadowy Planet. Y me puse a escuchar un disco suyo que se titula Dim the Lights, Chill the Ham. Y resulta que me encantó. Apagar las luces, enfría el jamón. Sí. Vale. Una música, pues bueno, surf, la verdad que es música surf y tal. Y nada, y dije, pues este disco yo lo quiero y tal. Y resulta que me lo van a conseguir en FNAC a precio más barato de lo que lo podía conseguir de segunda mano. No sé. O sea, la edición que se hizo en el... ¿Eh? O sea, que vas a conseguir el disco más barato nuevo que de segunda mano. Sí, pues... sí. Vale. Y de una reedición del 2016... Bueno, primero lo grabaron con 23 temas, en la reedición de 2016 son 31, que bueno, pues es una pasada. Esta gente les llegó a componer a producir Steve Albini uno de sus discos, fíjate tú. Jolín. Y ellos renegaban de lo de música surf, decían que no, porque hacían también country, rockabilly, punk. Es verdad que hay mezcla, pero es que la música surf generalmente siempre lleva esas claro. mezclas, pero bueno. De hecho, hicieron una canción que era We Are Not a Fucking Surf Band, pero luego sacaron un box set titulado Oh, I Guess We Were a Fucking Surf Band After All. Pero bueno, o sea, que tienen mucha autoconciencia. Sí. Vamos a poneros el tema más largo, porque hay temas de un minuto, de 45 segundos, de 2 minutos, como mucho, pero hay uno que dura 3 y un poco, que se titula, que es el que os vamos a poner, de ese Dim the Light, Chill the Ham, de los Shadowy Men on a Shadowy Planet. Se titula Who's Afraid of Alison Himmer? Woe Flutter His. We'll be right back. Muy chulos los. Estuve mirando, por cierto, a ver si era alguien famosa, Alison Himmer. Y pone, no era nadie famoso, era gente de alrededor de los de esta banda que siempre se dedicaba a hacer como bromas y cosas sobre gente que ellos sobre conocían, pero que eran de su entorno. O sea, como Antonia Fon, básicamente. Bueno, ¿de qué? O sea, ¿cómo es? Bueno, de hecho nos vamos a despedir con Betty Bibbs, de la cual he sido como incapaz de sacar muchas cosas, porque la verdad es que no se encuentra casi nada de ella, ¿eh? Bueno, Betty Bibbs, yo creo que tuvo menos, iba a decir, tuvo un poco más éxito. En realidad tuvo menos éxito todavía que Honey Gordon, con la que comenzábamos este programa. Y lo único que llegó a hacer es grabar 4 o 5 singles, como mucho. Y lo que pasa es que están súper bien. O sea, son temas, todos ellos, muy chulos. Es soul, funk de finales de los 60. Tampoco está muy claro cuándo los grabó, entre mediados de los 60 y primeros 70, en diversos sellos como Kent y Geneva. Y ha reaparecido en algunas compilaciones, pues, por ejemplo, del sello Ace, etcétera, sobre, pues eso, sobre artistas más o menos ocultos, Sadowy. Esperamos que si la queréis, o sea, si queréis encontrar cosas, casi que os tenéis que ir al YouTube, que hay cosas, que porque lo que es en las plataformas no te creas que hay tanto, ¿eh? En YouTube ahí sale casi todo, si ponéis Betty Bibbs. Y yo lo que tengo es un CD de Mojo de hace un montón de años que se llama Raw Soul, Soul Crudo, y ahí he sacado una de las cuantas gemas oscuras que, nunca mejor dicho, que hemos ido poniendo alguna vez en esta sección. Así que nos quedamos con una cara B, además de uno de sus singles para el sello Kent, que se llama Everyone But Me. Pues con esta despedida, nuestra tradicional despedida de músicas negras, os mandamos un saludito a todos y todas. Radio Almaina, 88.5 FM, Granada, Bilbao, La Horita Más Aspirratia, 97.0 FM, y a los que estáis por el resto del mundo mundial, que nos escucháis y que os queremos muchísimo. Agur. Agur. Your life, I'm at the tell me instead of all your so called friends. Will be but I'll get along somehow. You just can't be pretending, because everyone else sees. Oh yes, they do. You keep with everyone but me.